se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Estamos ya, sí, en el último tramo, el ya último estamos tramo. Casi en el final. Este bondi empieza a aflojar un poquitito la velocidad, va acercándose a la terminal. Ya se siente olor a cena. A cena, efectivamente. Es más, hay unos vinos abiertos por acá. Muy tentadores. Sí. Pero nosotros vamos a esperar a nuestro sí. El próximo programa se llama Vino y Desprolijo. Vino y Desprolijo, efectivamente. Sí, señor. Sí. Usted lo ha dicho. Bueno, esperábamos haber contado hoy con Jorge Adaro, secretario general de Ademis, por este tema de los codocentes. Nosotros nos llegó hoy esta comunicación, en la cual es una suerte de denuncia, ¿verdad? En la cual se explica que una fundación privada, cuyo nombre ya se enseña, lo decía, Enseña por Argentina. Enseña por Argentina, así se llama esta organización no gubernamental, que viene tratando, haciendo cosas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde hace por lo menos dos años y medio. Bueno, esta organización no gubernamental estaría contratada con la modalidad de llevar al aula codocentes. ¿Cómo funciona? Se acercan a las escuelas secundarias porteñas, entran en sala de maestros sin tener un programa claro. Nadie sabe exactamente, ninguno de los docentes sabe exactamente cuál es el programa, qué los lleva hasta ahí, cómo entraron hasta ahí. Y dicen, bueno, nosotros venimos a ofrecer una suerte de... presentan a la empresa, digamos, y ofrecen una suerte de participación en el aula para un desarrollo social y qué sé yo. Bueno, algunos docentes que realmente están abrumados porque faltan docentes en la escuela pública porteña, aceptan aquello. E inmediatamente, pocos días después, aparecieron estos codocentes. Acá aclaran que con un lenguaje más marketinero de los CEO y bastante extraño a la pedagogía. Bueno, de donde viene es una ONG, ajá, probablemente empresarial, ajá, y ligada, inclusive los que están apoyando esto están totalmente ligados a la empresa, ¿no? Ajá. Y quienes están apoyando en este momento al gobierno de Macri, desde su comienzo, ¿no? Desde que está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a pesar de que insisto que no está Macri, nos estamos olvidando que está el señor Rodríguez aquí a cargo, ¿no? En este momento. Lo dejó a Rodríguez. Bueno, además de esto, estos codocentes estarían ganando la tercera parte de lo que gana, de lo que cobra un docente que está por estatuto, que ha hecho una carrera docente y demás. Cinco mil pesos. Por 30 horas de cátedra. Exactamente, 30 horas cátedra. Sí. Bueno, esto era un poco lo que queríamos conversar. Lo conversaremos seguramente el viernes que viene o en la semana con Jorge Adaro, porque a la cabeza de esta denuncia, no son los únicos, está justamente Ademis. Acá hay que ver quiénes son, como decíamos, Banco Galicia, HSBC, está el LAN. Es lo que está detrás de esta OMS. LAN, Microsoft, Nestlé, Universidad de San Andrés, Universidad Austral, Deutsche Bank, Renault, Roche, Techin, DirecTV, Visa, Western Union, Telefe, UADE, UCA, Superbill, Telecom, y podemos seguir. Tendrían que pagar para entrar a la escuela pública en vez de cobrar. Me llama la atención, ¿no? Lo que están pagando, no sé cuál es el trasfondo de esto tampoco, ¿no? O sea, en algún momento vemos que siempre están dejando y ocupando lugares en forma privada, donde en algún momento algo va a estallar, porque ¿quién trabaja por ese valor? Sí, ¿no? Claro. Digo, no sé qué opinas vos desde un lugar. El que no tiene para comer trabaja por lo que sea. Sí. Pero no parecería de la manera en que esto está presentado, ¿no? Una empresa que tiene estos avales como para poder generar estos puestos de trabajo, que genere gente con estos sueldos, ¿no? Hay una tendencia. Yo trabajo en Adulto 2000, uh-huh. Es un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad que existe desde hace 15, 16 años. Sí. Y desde hace un año y medio comenzó a funcionar Termina la Secundaria. Me llamaba la atención este uso del verbo en modo imperativo, ¿no? Enseñá por Argentina, Termina la Secundaria, uh-huh. Así. Y Termina la Secundaria fue creado por el gobierno de la ciudad hace un año y medio para competir con el Plan Fines, que era es un programa a nivel nacional. Claro. Estos programas son de terminalidad de la secundaria. Si vos adeudás materias, las podés terminar estoy tratando de sintetizar porque es un poquito más complejo el asunto. Son de terminalidad y para hacer la secundaria. O sea, tienen un título propio. Hay un Plan Fines que tiene título propio, hay otro que es de terminalidad. Y Termina la Secundaria tiene plan de estudios propio, que es el de Adultos 2000. Claro. Lo que hizo el gobierno de la ciudad en su momento para competir con el Plan Fines fue nacionalizar un programa que es del gobierno de la ciudad, uh-huh. lo extendió a nivel territorial en todas las provincias del país, gracias a convenios con distintas ONG, instituciones eclesiásticas y qué sé yo, con la infraestructura técnica y tecnológica de la Universidad Siglo XXI. Claro. De hecho, a nosotros nos han dado capacitaciones sobre cómo tomar los exámenes gente de la Universidad Siglo XXI. Uh-huh. Nos capacita el sector privado. Ajá. Y uno se puede quedar en la anécdota, ¿no? Esto son los datos más o menos empíricos de lo que sucede, pero esto está enmarcado en una tendencia general, que no es solo argentina, sino mundial, a la precarización laboral y a la degradación pedagógica. Claro. Una cosa va de la mano con la otra, porque ningún trabajador docente puede trabajar bien si cobra un sueldo de porquería, si el sueldo no le alcanza para vivir, o si sus condiciones laborales cotidianas son degradantes. Es decir, si no puede tener cierta estabilidad subjetiva para realizar su labor, porque por ahí uno puede decir, bueno, pero cobra más o menos bien, pero es contratado, o sea, a fin de año sabe que tiene contrato, pero después no sabe si continúa, cómo uno planifica su vida y la relación, es decir, el trabajo pedagógico con los estudiantes, cómo planifica las clases, etcétera. Bueno, en fin, esto tiene muchos vericuetos, muchos detalles en los que no vamos a entrar ahora, pero la tendencia general, que es una tendencia propia del sistema capitalista, es a precarizar el trabajo, es decir, la precarización gremial, ¿no? Y la degradación pedagógica, que van de la mano. Lo que esto significa en términos generales, que los trabajadores que somos, o sea, los que pertenecemos a la clase trabajadora, que somos los que vamos a la escuela, nos formamos de una manera degradada, de una manera bajamente cualificada, es decir, que nuestra formación impide altos niveles de abstracción. Claro. O sea, cada vez la clase trabajadora es deformada en el sentido de no poder alcanzar los niveles de abstracción que con otra escuela sí se alcanzan. Es decir, con la escuela que algunos de nosotros conocemos, ¿no? El viejo formato de cursar todos los días, tener determinada cantidad de profesores, horario, estar ahí, un sistema, lo que se llama disciplinario, ¿no? Lo pienso ahora en relación a la flexibilidad que hay con el problema de con la disciplina, con las faltas, con las llegadas tarde, con el tema de las, ¿no? Flexibilizar para que el alumno esté en el establecimiento, no importa cómo, pero que esté, sin importar mucho cómo se es su formación. Mucho la palabra contenido. Que esté contenido. Que esté, claro, que esté en un contenedor. En un contenedor. Claro, que la escuela funcione como un contenedor. Pero estas tendencias al aula virtual o como en el Plan Fines, a hacer una escuela en cualquier establecimiento que no tiene condiciones para hacer una escuela, como una sociedad de fomento, un club, o lo que fuere, lo que hace también es tender a desmontar la infraestructura escolar, edilicia, tecnológica, etcétera. Es decir, no solo empezás a prescindir del docente formado, porque acá puede más o menos cualquiera entrar. Claro, es una de las cosas que se pregunta a Demis, ¿no? Es decir, no sabemos ni siquiera qué formación tienen estos trabajadores. Sino que además, tendencialmente, si vos podés dar clase en cualquier parte, tampoco hacen falta edificios, claro. Tampoco hacen falta, es decir, no hace falta presupuesto para esas cosas. O sea, globalmente, o sea, el problema tiene muchos aspectos criticables desde el punto de vista de la clase trabajadora, que somos los que necesitamos la mejor formación posible para poder conseguir los niveles más altos de abstracción posible, comprender por qué vivimos tan mal, claro. Y autoorganizarnos y sustituir las relaciones sociales capitalistas por relaciones sociales emancipadas, socialista, comunista, anarquista, como querramos llamarles, pero emancipadas, donde no haya opresión ni explotación. Entonces, acá el problema de la educación formal es clave, porque como mencionamos hace un rato en la columna, el modo de producción capitalista es el primer modo de producción en la historia de la humanidad que tiene instituciones específicamente dedicadas a la formación de mano de obra para el sistema. No, en la historia de la humanidad, o sea, hasta hace 200 años eso no existía. El capitalismo necesita escuelas, necesita instituciones y necesita que el Estado se haga cargo, ¿no? Es una vieja discusión, sí. ¿No? Y también quizá una posible respuesta también esté en esa vieja discusión. ¿Por qué el Estado, por qué el capitalismo habría de formar para algo que no precisa? Digo, está en esa discusión original. Esto, ¿por qué el capitalismo habría de formar ciudadanos, por decirlo de alguna manera, con una lectura crítica de la realidad? Claro. Si lo que necesitan son algunos trabajadores para cuestiones específicas. Claro, porque es que ahí donde uno dice, pero no hay márgenes, porque si no, además yo no podría estar diciendo, yo soy hijo de la escuela estatal. Todos los que estamos acá. Soy hijo de la escuela, yo soy hijo de la escuela estatal. Yo hice otra en otro momento. Y del conurbano. Yo hice mi primaria en el conurbano, en San Miguel, en la escuela número 7 de San Miguel, hice mi secundaria en la escuela Juana Manso de San Miguel, claro. Y es, digamos, si tengo algunas potencialidades de que puedo leer, que puedo escribir, es en buena medida gracias a esas escuelas, a esas instituciones, a varios profesores que tuve, algunos, no a todos, porque ahí también yo recuerdo con mucho más cariño a los que me hacían llevar las materias, que en ese momento yo los puteaba, que a los cancheros que nos aprobaban a todos, que se llevaban bien, sí, que qué sé yo, y nosotros la pasábamos bomba con eso, pero no, ahora, digamos, veo los frutos de aquello, ¿no? Entonces, ahí, cuando vos decís, ¿y cómo? Pero no tiene también un costado liberador la escuela, claro, porque en el medio hay lucha de clases. Entonces, claro, exactamente. No habría escapatoria. La coyuntura en la que estudiaste vos, o en la que estudiamos nosotros, claro que ni siquiera había profesores cancheros. No había, en ese caso, una diferencia. Por eso digo, lo que vos pones como ejemplo no existía, no había posibilidad. O lo hacías o no lo hacías. Eso es producto de una coyuntura determinada y de una lucha de clases determinada. Exacto. Lo que se supo conseguir o se pudo conseguir en determinado momento no quiere decir que no lo volvamos a conseguir. No, aparte siempre hay que respetar que hay maestros que realmente igual hacen su propia escuela, ¿no? De alguna manera, aprender a enseñar, y donde lo que vos hablás de las evaluaciones, cuando uno dice, hoy evalúan a alguien siempre desde el primer momento, no necesitan de una prueba para evaluar en ese momento justo. Creo que siempre hay, siempre va a haber, van a ser los cancheros, no cancheros, lo que hay, pero hay alguien que todavía sigue queriendo ser alguien que enseña al otro, ¿no? A pesar del sistema, ¿no? Que lo está, siempre encontramos ciertas personas que sí. Hay un margen para hacer algo que es ínfimo, como en todas partes. Claro. Hay un margen para hacer algo que es ínfimo, porque es un margen dentro de un sistema. Si no destruimos el sistema, claro. Estamos hasta las manos. Que hay gente que sostiene algo todavía, y hay que. Pero por supuesto, como en la escuela, como en la calle, como en cualquier laburo donde estamos, como en los medios de comunicación, siempre hay gente que busca transformar emancipatoriamente las relaciones sociales. Pero no tenemos que depositar las esperanzas en la gente, es decir, en el sentido individual. No. Porque si no caemos en la esperanza de que determinados individuos, que porque son puros o porque son buenos o porque no sé qué, porque es cuestión esencial, van a conducirnos a otro lugar, ¿no? Sí, de ninguna manera. Entonces, como que lo que lo que va a permitirnos generar otro tipo de relaciones son las organizaciones que funcionan de distinta manera como funcionan las organizaciones de esta sociedad. Es decir, esta sociedad funciona jerárquicamente en base a la desigualdad. Nosotros tenemos que empujar la igualdad, tenemos que empujar relaciones horizontales, tenemos que buscar modos asamblearios de organizarnos, y siempre poniendo el énfasis en la igualdad y no en la desigualdad. Y esto va también para las organizaciones de izquierda y las organizaciones gremiales, sí, que se basan en dirigentes dirigidos, y eso es una desigualdad. Cuando hay dirigentes y hay dirigidos, hay unos que mandan y otros que obedecen. Absolutamente. Eso por un lado. Por otro, digo, me llevaste a pensar en bachilleratos populares, que es claro, otra búsqueda y otra forma. No obstante, por lo menos desde mi punto de vista, hay que seguir peleándola también dentro del Estado para corregir, para no permitir este tipo de cosas. Digo, sí. Y lograr también dentro de lo que el Estado puede ofrecer algo un poco más parecido a lo que ya dio en otra coyuntura. Totalmente. Bueno, teníamos otro tema. Nos quedará esto, lo vamos a presentar simplemente porque además está en pañales. Y es otra, otra situación, uh-huh, otra denuncia que recibimos también relacionada con un proyecto. Espere que lo busque porque Mi escuela saludable. Eso, muy bien, mi escuela saludable. Entonces, y ahí vamos a estar hablando seguramente, porque realmente teníamos inclusive audios para hablar sobre esto. Yo desde ya te digo de que... ¿Qué es la escuela saludable? La escuela saludable, ahí va, bueno. Pretende promover un cambio cultural para el desarrollo de hábitos y prácticas saludables a fin de prevenir, disminuir y revertir el avance del sobrepeso, la obesidad y ofrecer más y mejores oportunidades para toda la comunidad escolar. Es precioso. Es hermoso. Está buenísimo. ¿Pero qué es? Sustituyamos la propuesta de sustituyamos la galletita que nos hace Mondelez por una manzana. Está bárbaro, me encanta la idea, buenísimo. Lástima que para hacerlo se contrata, otra vez volvemos a lo mismo, se contrata una organización no gubernamental llamada ILSI, que fue fundada por un vicepresidente de Coca-Cola and Company, llamado Malaspina. Y Malaspina trae, por supuesto, perdóneme la broma estúpida y obvia, Malaspina trae todo lo demás, ¿no? Claro. Porque es apoyada hoy esta organización no gubernamental por Coca-Cola and Company, por Monsanto, por Mondelez, Bayer, etc., Syngenta, en fin, es una colección. Pero al final usted no hay empresa que le venga bien. No hay empresa que le venga bien. Bueno, ¿qué quiere que haga? Yo, es así. Ya son y 59, señora, este programa se ha terminado. ¿Qué no va es a que ser? Va a terminar, se ha se terminado. Bueno, esto quedará para la semana que viene. Una sola cosita. Nos ha costado hasta... La semana nos ha costado encontrar el lugar físico donde se produce la escuela saludable. La escuela saludable. Era imposible, ni teléfono ni dirección. Por ahí es una escuela virtual. No es virtual, lo encontramos. O sea que para la semana que viene veremos si podemos tener Hemos hecho un largo camino. Con alguna de las autoridades y algo más sobre esto. Gracias, Mara. Se terminó el programa. Gracias, Mariano. Nos vamos a vino y desprolijo. Vino y desprolijo. Vamos, vino y desprolijo. Vamos. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos, piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre.